Buenísimos días, es lunes 4 de mayo de 2015, son las 9 y 33 minutos y este es el magazine de Oíd Radio Nacional. Y qué bonito es volver a ver a mis compañeros mover la cabeza al son de la música, ¿verdad, Raúl? Buenos días. Hola, buenos días, Marina. Buenos días, Diana. Buenos días, ¿qué tal? Muy bien, Diana, ¿no te oyes bien? No me oigo bien con estos cascos, no sé qué me pasa, ahora me regañará Lope porque algo he debido tocar. Oigo perfectamente la música, pero la voz no la oigo. Ah, ¿la voz no? No. Qué raro. Es la alergia, es la alergia. Bueno, y como nuestros oyentes pueden oír, volvemos a esta programación habitual en Oíd Radio Nacional, cuando son las 9 y 34 minutos, las 8 y 34 en Canarias. Bueno, vamos a ver, ¿de qué vamos a hablar hoy? Vamos a hablar del tiempo, vamos a recordar el número premiado en el Euromillonario de ayer domingo. Vamos a volver a rescatar a nuestros compañeros del día y a estar en Mundo Oíd y en Todos Somos Oíd, también en el rincón de la asociación. Hablaremos de algo gracioso y muy profundo a la vez, risoterapia. ¿Qué os parece? Risoterapia, a mí me ha llamado siempre la atención la risoterapia. Es muy bonita, este fin de semana ha habido unas jornadas de familias con talleres de risoterapia. Vamos a hablar con Ana Sierra, que es quien ha dirigido estos cursos. Y antes de conocer el tiempo, ¿a quién vamos a tener en el compañero del día, Raúl? Pues mira, como compañera del día vamos a tener a Manuela Illescas. Está en Cádiz y nos va a contar el tiempo que lleva en la OID, de cómo trabaja cada día, además escuchando música, en fin. Lo que tú bien has dicho, Marina, retomamos esos compañeros de la OID y seguiremos viajando a lo largo y ancho de toda nuestra España, ¿no?, para conocer a esas personas que trabajan en la OID ahí, delegados, inspectores, y posteriormente también escucharemos a esos vendedores de la OID que nos han acompañado en esa etapa, en la primera hora de este magazine, también para contarnos un poquito cómo es su vida. Así que nos vamos a ir muy cerca de Talavera de la Reina, donde estamos situados, en Toledo concretamente. Nos vamos a ir hasta Sonseca. Allí vamos a hablar con David Aguado, vendedor también de la OID. Muy bien, y en Mundo OID, como hemos estado, en Todos Somos OID, como hemos estado hablando, pues lamentablemente durante todos estos días pasados, ¿verdad?, del acoso del equipo de investigación de La Sexta, de La Once y demás. Sí. Hoy vamos a hablar de algo positivo, ¿verdad, Diana? Pues claro que sí, qué mejor manera de empezar mayo que recordando los últimos premios que hemos dado en este mes de abril, ¿no os parece? Sí, sí. Qué bien. Mira, mira, Raúl, mira alrededor porque está oyendo pajaritos. Exactamente, digo, ¿de dónde vienen los pajaritos? ¿Es tu móvil, Diana, o es un pajarito en la ventana? Tenemos un nido en la ventana. ¿En serio? En serio, tenemos un nido en la ventana y entonces pillan los pajaritos. ¿Onda? Es primavera, es mayo. Qué bien. Oye, ya estamos en mayo, fíjate. Se ha pasado volando el año, Bueno, y hablando de mayo y de primavera, ¿cómo va a estar el tiempo? Pues no sabemos, a ver si nos quitamos el sayo, ¿no? Pues de momento hoy calor en toda España, Yo he escuchado esta mañana y así lo dice mi teléfono móvil, aunque Mariana no se fía mucho de él, que hoy tendremos cielos prácticamente despejados y temperaturas primaverales en toda España, eso sí, excepto en Galicia y en Pirineos, que continúan los cielos un poquito cubiertos. Temperaturas que van a oscilar entre los 20 y los 25 grados en algunos sitios de España, un poquito por encima de esa cifra. Aquí en Talavera de la Reina esperamos 28 grados centígrados de máxima, en Sevilla 27, Pontevedra, lo que decíamos, se quedan en 18 y tendrán llovizna a lo largo de todo el día. Pamplona también tendrá máximas de 28 grados, a pesar de que ahora mismo está lloviendo y los termómetros marcan los 17 grados. ¿Qué más? ¿Dónde nos vamos? A Valencia, por ejemplo, un sol de estos de primavera, de los que hace, bueno, pues de los que apetece, ¿no?, que salir de casa, 22 grados ahora mismo, se alcanzarán 26. Salamanca, por irnos hasta Castilla y León, pues también llegan hasta los 22 grados y un sol también muy primaveral. Pues es que es lo que toca, señores. Claro, disfrutar que... de la primavera y sacar el pañuelo los que tenemos alergia al polen como yo. Eso te iba a decir, que escuchar todo tu voz, cualquiera diría que hace calor. Pues las cosas de la alergia al polen, ¿no? Que llega en primavera y uno pues suena así, a constipado, pero no. ¿Por qué llevo una pinza en la nariz? Es alergia, señores, es alergia. Entre la verdad de la reina del fin bueno, de yo semana... me río, pero yo estoy sí, también, igual, ¿no? Sí. Que no ha sido muy allá, ¿eh? Fijaos que decían que íbamos a tener... Yo creo que bochorno sí ha habido, ha habido pero... bochorno. En Talavera este fin de semana hemos tenido bochorno, calor, ¿eh? Sí, hacía sí, pero... calor, pero nada, el sol le hemos visto poco. Hemos visto pero poquito, bueno. ¿Eh? Yo ayer sí, decía, ¿lloverá? ¿No lloverá? Pero bueno, hacía tiempo de pasear y salir de casa, ¿eh? Se estaba mejor en la calle que fuera. Que en todo caso ha sido un buen puente de mayo. Sí, sí, sí. Bueno, el viernes por la noche hace una temperatura espectacular, ¿eh? O sea, de estas primaverales, de decir, manguita corta, paseo, qué gustito. Ya tenemos ganas, ¿eh? De eso, de terraceo, de salir, de pasear, ¿no? Es que... Nos queda poquito para la feria, o sea nos que... Queda bueno, y estamos también en mes electoral, ¿eh? También, pues también digo yo que aprovecharán los candidatos este buen tiempo para hacer campaña, ¿no? Y hombre, tener no. actos a diversas horas del día. De hecho, durante todo el puente ha habido actos y presentación, sobre todo presentación de candidaturas en la mayoría de los municipios españoles. Se han ido presentando todas las listas electorales, candidatas a esa alcaldía de los distintos municipios y también de las regiones, de las comunidades autónomas. De hecho, aquí en nuestra emisora, hoy y toda la semana, a partir de las 11:30 más o menos, conectaremos con OID Radio Talavera para escuchar a los candidatos a la alcaldía a la ciudad de Talavera. ¿Por qué, aunque sea esto OID Radio Nacional, vamos a conectar con OID Radio Talavera? Porque hay que recordar que la sede central de la OID está precisamente en este municipio, en Talavera de la Reina, provincia de Toledo. Por lo tanto, vamos a ver cómo responden los candidatos a la alcaldía a esta ciudad sobre la OID y su proyecto. ¿Qué os parece? Muy bien. Yo encantado de que pues todo el mundo pueda escuchar lo que dice ese candidato de Talavera de la Reina, ¿no? Al que opta la alcaldía de Talavera de la Reina. Y habrá preguntas muy interesantes, ¿no? Sobre la OID y acerca de cómo están las cosas ahora con la política. Porque la gente, si veis ahora en los programas de televisión, está de moda. Eso de enseñar ahora con la pizarrita todo lo que van a hacer. Y la gente, además, yo veo que son muy directos, ¿no? Cada vez más. La ¡hombre! Gente quiere saber... Y quiere que le digan... Es que lo que queremos son medidas concretas, ¿no? Exacto. Yo creo que todos los ciudadanos es lo que quieren. Vale, la teoría está muy bien y tienen proyectos y tal, pero yo quiero saber concretamente qué se va a hacer por y para mí, qué beneficios va a sacar mi colectivo y nosotros, por supuesto, también les vamos a preguntar acerca de discapacidad. Sobre ¿qué todo. ¿Qué tienen en su programa electoral acerca sobre de todo. Discapacidad y qué medidas hay para combatir esa discriminación y hacer de Talavera de la Reina un municipio más accesible? Efectivamente, eso es lo que vamos a ir preguntando y ojalá nos cuenten también no solo lo que tienen pensado sus partidos para este municipio, sino que bueno, pues si alguien ya tiene conocimiento de lo que se piensa hacer a nivel nacional, pues que nos lo cuente también. Hoy tendremos a Eugenio Moreno, es el candidato de UPyD por Talavera de la Reina. Bueno, y ahora sí toca el turno para saber qué número tocó ayer en el Euromillonario del domingo 3 de mayo. Pues Marina, un número de esos que no sé si a Raúl... Un número muy bonito. ¿Os gusta o nos gusta? Sí, sí, el yo lo he estado mirando. 63.060, 63.060.63.06. Cero, con la serie 024, 24, ¿cuatro? Sí. No, pues yo había visto 3. No, 63.060, serie 24, lo hemos sacado tienes de... Tienes razón, no, me he confundido con el 3 de mayo. De la página oid.es, sí, donde sí. Ya saben, cada día pueden comprobar su euroboleto y también, por supuesto, a través de las redes sociales. Estamos en Facebook, en Twitter, oid, guión, organización impulsora de discapacitados, en Twitter, @oid-nacional, y allí, por supuesto, también les informamos de ese número premiado, porque ya saben, siempre hay algún internauta, ¿no?, que navega por las redes sociales y rápidamente pues quiere saber qué número ha tocado y si tiene que volver a jugar hoy porque la suerte de momento no ha llegado. Pues efectivamente, había mirado yo mal, es que el domingo 3 de mayo, o sea, el juego era con el 3 de mayo, no con la serie. El 3 de mayo había tocado el 63.060. Me parece un número muy bonito. A mí me gusta también, ¿eh? Sí, sí. Yo compré para el viernes, la verdad es que para el domingo no he comprado y todavía no he comprobado a ver si me ha tocado pues algo. Pues estás tardando, Marina. Puede que seas millonaria, así que atención. Bueno, pues lo miraremos a continuación. Y ahora llega el momento ese que me gusta a mí, que es poner esa canción que le levanta el ánimo a alguno de nuestros compañeros. A ver, ¿a quién? Pues vamos a ver, vamos a escuchar a Bob Dylan. Es la canción Blowing in the Wind y le levanta el ánimo a nuestro compañero José Vara. Uh-huh. Así que vamos a por ella. How many roads must a man walk down before you call him a man? How many seas must the white dove sail before she sleeps in the sand? Isn't how many times must the cannonballs fly before they're forever banned? The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. Yes, and how many years can a mountain exist before it is washed to the sea? Yes, and how many years can some people exist before they're allowed to be free? Yes, and how many times can a man turn his head and pretend that he just doesn't see? The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. Yes, and how many times must a man look up before he can see the sky? Yes, and how many ears must one man have before he can hear people cry? Yes, and how many deaths will it take till he knows that too many people have died? The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. Pues aquí seguimos en este Oíd Radio Nacional, en este magazine, tras escuchar esa canción que le levanta el ánimo a José Vara, Bob Dylan, Blowing in the Wind. Qué bonita es esta canción, ¿verdad, Raúl? ¿Te gusta Bob Dylan? Sí, me gusta bastante. Yo hay canciones, pero me quedo con muy poquitas. La verdad es que he escuchado poco a Bob Dylan, entonces igual es eso, ¿no? Tú es que eres más popero. Más popero, sí, sí. Y más hausero. Aunque no lo parezca, también, ¿eh? Sí. Sí, sí, a mí me gusta, ya ves lo que me levanta a mí el ánimo. Música más tuncha, tuncha, tuncha. Tuncha, tuncha, sí. Chunta, chunta, chunta. ¿Te gustaba bailar mucho de joven? A mí sí, a mí me encantaba. Bueno, ¿eh? Que conste que sigue siendo joven, ¿eh? Gracias, Marina. Eso sí, el espíritu está ahí de la juventud. Y ¿tú los eras años. De discoteca, eras de discoteca? Claro. Sí. Por supuesto, yo he disfrutado de la discoteca, pero a ¿y tope. ¿Sigue siéndolo o no? No, ya no, además ya no hay discotecas, ¿te das cuenta? No, discotecas como las de antes, bueno, en Madrid, ¿no? En Madrid sí, pero... En ciudades grandes, pero así pero... de chunda, chunda, chunda, sí, no. Bueno, todavía quedan, ¿no? Aquí, en Talavera de la Reina, que hay, nada, no, cada vez queda menos para salir, para tomarte algo en plan música. Qué bonito los pajaritos, ¿eh? Sí, sí. ¿Pero lo has dicho en serio, que hay un nido? Yo creo que sí, porque están venga a piar, llevan toda la mañana ahí. Pero eso que no hay mucho donde elegir en ese aspecto en Talavera de la Reina. También los tiempos son los que son, ¿no? Y la cosa cambia. Sí, y los estilos de vida también, ¿no? Yo creo que sí. Antes estaban más de moda las discotecas, ahora más los bares de copas o las salas de conciertos así chiquititas y tal, ¿no? E incluso salir, porque hoy en día, yo qué sé, el hecho de quedarte en casa y montarte la fiesta en casa también... Tampoco se lleva. Sí, se lleva mucho, ¿sí? Sí, juntarte y hacer un pequeño botellón en casita... Como ya no hay tanto ambiente quizá fuera, pues la gente opta por eso. Y que también lo tenemos más fácil, porque las redes sociales están ahí. Claro, antes, ¿qué pasa? Que si no salías no veías a la gente. Claro. Pero hoy en día es mucho más fácil, Marina. Bueno, pero eso yo creo que ya es cuestión generacional, Raúl. Porque tú antes no tenías casa propia. Sí. Vivías con tus padres. Entonces, si querías ver a tus amigos, pues, hombre, a lo mejor un día al año te dejaban traerles a casa. Pero normalmente, pues, lo suyo es que tú salieras y tal. Ahora, como tienes tu casa propia, sí, pues entonces ya pueden venir a tu casa. Bueno, también es verdad, pero yo me refiero a eso, a decir, pues, voy a conocer a una chica, por ejemplo. Hoy es más fácil. ¿Por qué? Porque tenemos ahí esas redes sociales y hoy ya, cuando hablas con alguna persona más joven que tú, pues les dices, oye, ¿y esto? ¿Y cómo va el asunto este de quedar con la gente y demás? Y si te gusta una chica, te dicen, pues muy fácil. Tú le dices ya, ¿me das tu WhatsApp? ¿Me das tu Facebook? Claro. Y así están en contacto continuo y en el momento. Voy a buscar a fulana, mengana, pa, pa, pa, ya está. Me pongo a hablar con ella a través del Facebook y luego quedo un día, no tiene por qué ser el fin de semana, un día entre semana, a lo mejor en un sitio más tranquilito, lo que decimos, ¿no? Y te evitas de tener que salir, porque antes sí es verdad que salíamos a pasárnoslo bien. Pero también, oye, si conocías a alguien que te llamase la atención, pues bienvenido, ¿no? Claro, pero tenía que, claro, que haber esa fortuna, ¿no? Ahí está. Estar en el momento justo. Y el ambiente que, claro, antes salía muchísima gente, había muchísimo más ambiente, pero hoy en día es otra historia. Entonces, es bueno, muy difícil. Bueno, jóvenes, jóvenes, acaban de escuchar una primera lección de cómo ligar. Efectivamente, ahí está. Uno hacía lo que podía, ¿eh, Marina? Bueno, pues sí, la verdad es que, bueno, lo pasábamos bien, ¿eh? Eran sí, otros tiempos. Sí, sí, muy bien. Pero tampoco hace tanto de esto. O sea, que estamos hablando como... Bueno, de mimas. Si fuese hace no sé cuántos años, que la cosa ha cambiado, pero hace no, poquito lo sé, tiempo. Yo hacía poco hablaba con unas amigas. Si tuviera que salir a ligar ahora, pues lo llevaría fatal, ¿eh? ¿Sí? Sí. ¿Por qué? Porque ya se me ha olvidado cómo se hace eso. Bueno, pero es que también eso yo creo que se sigue llevando, que a vosotras os ligan, ¿no? No lo sé, bueno, a lo mejor. Porque tú eso de entrar a un chico, no. Por aquel entonces, no. Ni pensarlo. No. ¿Eh? No, ni ahora. Ahora tampoco, claro. Tiene que venir tendría que venir el chico, siendo que fuera que Marina no estuviera felizmente casada, pues sería esa historia, ¿no? El chico tendría que ir. Como se ha hecho siempre. Sí, sí, pero bueno, antes a lo mejor no entrabas tú, pero te ponías coqueta. Ahora yo creo que eso ya claro. Se me ha olvidado. Eso, sí. O sea, eso me refiero, sí, sí. E incluso eso las también ha cambiado. De mujer, ¿eh? Eso también ha cambiado, Marina, ¿eh? Sí. La gente antes se arreglaba bastante más, si te das cuenta, pero ya no para salir. ¿Tú recuerdas los domingos? Los domingos la gente se ponía sus mejores galas. Sí. Ahora ya las galas las lleva, bueno, pues una persona habitualmente. Lunes, claro. Martes, miércoles, da igual. Pero antes guardabas tu ropa para el domingo. Y el domingo es cuando ya te ponías guapo, guapa, o incluso para salir, lo que decíamos sí. El sábado. Pero ahora llega incluso el sábado y la gente se arregla menos. Igual que las modas. ¿Ahora qué está de moda? Pues todo lo que antes no estaba de moda. Las barbas. ¿Has visto las barbas? Las barbas largas y cuadradas. ¿Te das cuenta? Antes ¿cómo se llaman? ¿De jeep? Sí. Bueno, ahí ya no estoy yo tan puesto, ¿eh? Ahí a lo mejor tus hijos son los que te... ¡Claro! Eso es lo bueno de tener hijos ya saliendo ya de la adolescencia. Pero antes un chico con barba con 20 años, que ahora los hay, o prácticamente todos llevan la barbita, o más larga, menos larga, pero todos llevan barba. Pues antes quedaba fatal. Sí, yo sea. Recuerdo que salía y decía, lo primero, oye, me tengo que afeitar, porque claro. Como me vean con esta barba, mal. Luego estuvo de moda esa barba de 3 días que puso sí. De moda Miguel Bosé, por ejemplo, sí, ¿verdad? Sí, claro. Y ahora esas barbas que ahora pusieron de moda, los chicos de Gran Hermano, los primos. Ah, sí. Claro, esos son los que pusieron la barba de moda. Y a raíz de eso, pues bueno, pues mucha gente ahora se deja su barbita. Uh-huh. Así que... Bueno, son modas que pasarán, modas. Pasarán. Realmente los chicos lo tenéis muy incómodo. Nosotras nos quejamos, pero eso de estarse afeitando todos los días sí. Tiene que ser bastante aburrido. Es aburrido, pero si te das cuenta es de lo poquito que tenemos. Pero vosotras, ¿qué? Estar con el maquillaje también todos los días, no sé qué, el pelo, lo otro, cuidado, cuidado, que nosotros al fin y al cabo, vale, yo me quejo, y eso que a mí no me irrito cuando me afeito, ¿no? Entonces no tengo una barba de estas duras, como se suele decir, así que no me molesta mucho, pero es verdad que vosotras tardáis un poquito más, Marina. Bueno, yo es que no soy especialmente lenta, bueno, arreglándome. Bueno, eso está muy bien. También es verdad que no soy especialmente coqueta, o sea. Ya. Entonces, bueno, pues. Pero los años, yo creo que también estás, como decimos, muy a gustito, ya sabes que tienes ahí tu maridito. Yo creo que todos nos relajamos. Sí, es igual que lo de el estar bien, el estar mal. Cuando uno ya está en pareja, pues se suele relajar, aunque... Vamos a ver, ¿eh? No confundamos. A ver. Una cosa es que no sea demasiado coqueta y otra cosa es que sea dejada. No digo que sea dejada. No, yo dejada. Digo que todos nos dejamos un poco. Digo que todos nos dejamos un poquito, ¿no? Yo cuando... me cuido para mi maridito. Yo también lo intento, pero sabes que cuando cumplimos años y ya estás con esa persona de tantos años, una confianza... Pues ese es un error. Hay sí, que cuidarse sí, todos sí. los días y estar guapo para el marido, la mujer, la pareja, el amante, quien sea. Me parece que es así, me parece que tiene que ser así. Eso tiene que ser siempre así. Tiene que primar eso, ¿no? Pero sin darnos cuenta muchas veces nos descuidamos y luego sí caemos y decimos, uy... Me estoy poniendo tal, no sé qué. Uy, estoy de esta forma. ¿Tú no crees, amor? Y te dice, amor, sí, pues sí. un poquito. Y entonces ya es cuando empiezas a reaccionar. Y ya dices, hasta aquí hemos llegado. Creo que ha habido una conversación peligrosa este fin de semana. Una invitación a hacer deporte. Sí, hay que hacerlo. Eso tiene que primar. Y el estar bien para gustar a tu pareja tiene que ser algo prioritario. O sea que... Claro que sí. Bueno, ¿qué te parece si vamos a conocer a ese compañero, a esa compañera del día? Venga, vámonos hasta Cádiz, porque allí vale, nos espera... Volvemos al sur. Manuela Illescas, como siempre a Manuela le preguntamos el tiempo que lleva trabajando en la OIZ y el puesto que desempeña. Ah, creía que le ibas a preguntar el tiempo que hacía en Cádiz. Bueno, eso se lo podía haber preguntado. A mí claro, me gusta ¿ves? Eso de saber en cada momento qué tiempo tenemos en todas las partes. Bueno, pues vamos a ver cuánto tiempo lleva ella trabajando en Cádiz o en la OIZ. Hola, buenos días. Soy Manuela Illescas. Trabajo en la OIZ. Soy directora de la delegación de Cádiz. Y en la organización impulsora de discapacitados llevo desde... Empecé en octubre del año 1996. Empecé en Madrid. Y después ya me trasladé a Cádiz y llevo pues 16 años aquí en Cádiz. Anda. Mírala, qué suerte. Anda, 16 añitos. En Cádiz, si es que en Cádiz es que son muy graciosos. Y acertó, porque viajar de Madrid a Cádiz, yo creo que el cambio es considerable, aunque digan que de Madrid al cielo. Sí, es muy bonito Madrid, pero yo insisto, para vivir... La costa es la costa. Claro. Y el sur de España es igual. Es el sur de España, sin duda alguna. Entonces es una opción muy buena y que algunos pueden coger, ¿no? Pueden tomar esa opción y decir, vale, pues me voy a la costa a vivir. A todos nos encantaría, ¿verdad, Marina? Uy, pero a mí la costa del norte, ya lo sabes. Ah, a ti te gusta más el calor, el fresquito, Cantabria. El calor no, sí. Galicia. Además me gusta más la montaña que la playa. Entonces, ¿qué tiene de bueno el norte? Que tienes montaña y playa. Ajá. Uh-huh. Las dos cosas. Como siempre, a nuestros compañeros de la OIZ, fíjate que yo hace tiempo que no venimos realizando esta serie de actuaciones y tenemos unas preguntas muy concretas para uh-huh. los tanto delegados, directores, inspectores. Lo primero que les preguntábamos era que se presentasen. Uh-huh. Lo segundo que les preguntábamos... ¿Qué es lo que más les gusta de la OIZ? Efectivamente. ¿No? Y en eso casi todos coincidían. Vamos a ver si Manuela y Illescas también. Pues la verdad, y sobre todo y principalmente, pues que ayudamos y apoyamos a todo colectivo de personas con alguna clase de discapacidad. Aquí, sobre todo en Cádiz, tenemos discapacidades que no simplemente que son físicas, sino también tenemos psíquicas y sensoriales. Quiero decir que creo que una de las cosas más importantes, ya que el colectivo de discapacitados es el problema... Aparte que con la crisis a todas las personas, pero sobre todo y de siempre el colectivo de discapacitados son los que más problemas tienen a la hora de quizás de encontrar trabajo. Y desde aquí pues yo creo que le echamos una mano bastante importante sobre este aspecto. Y luego, aparte de personas con discapacidad, también tenemos lo que son muchos de los voluntarios que a lo mejor ahora, sobre todo, que no tienen trabajo, pues aparatos de larga duración que necesitan también una gran ayuda. Y nosotros yo creo que en este aspecto se lo estamos ofreciendo y es bastante, bastante importante. Pues fíjate. Lo he dicho todo. Siempre contestan lo mismo, ¿eh? Que lo que les gusta es la labor social que hacen, porque no cabe duda que facilitar trabajo en estos tiempos tan difíciles tiene que ser un privilegio. Y ahí está la OID, como siempre decimos, la Organización Impulsora de Discapacitados, tendiendo la mano a esas personas que lo están pasando francamente mal. Yo siempre digo esto, pero es así. Además, el otro día escuché en televisión algo acerca de los políticos, lo que había dicho Esperanza Aguirre en Madrid, de echar a todos los indigentes. Bueno, qué fuerte. Es que puede ser. Que molestaban. Que sea, molestaban, ¿no? Sí, sí, que esto, sí, ensuciaban las calles. O sea, que esto, dan una mala imagen. Y que tenían que irse a los albergues y bueno. Yo creo que eso es un error. Es un error grande decir eso, ¿no? Por parte de. Por supuesto. Además, vemos que últimamente los políticos meten mucho la pata. Yo creo que en ese ansia de electoral, ¿no? De salir. Se descuidan y muchas veces creo que les traiciona el inconsciente. ¿Qué decía? O el subconsciente. María Dolores Cospedal. Que habían trabajado mucho para saquear Castilla-La Mancha. Claro, es ella verdad. Quería decir sacar, pero le salió saquear. Sí, sí, sí, sí. Por eso digo que los políticos últimamente, yo creo que con esta revolución que hay últimamente de partidos que han irrumpido de esta forma, están todos muy nerviosos, ¿eh? Todos. Porque el bipartidismo. Todos, sobre todo el PP y el PSOE, claro. Vamos a ver, estamos en una tradición política de bipartidismo. Siempre ha sido el turno de partidos entre PP y PSOE. Y ahora ven que hay otros partidos que no les van a superar en votos, porque es complicado que partidos como Ciudadanos, Podemos, UPyD, los pequeños partidos, incluso las coaliciones que se han hecho de Ganemos en distintas localidades y municipios, ganen en votos al PSOE o al PP. Es complicado, no imposible, complicado. Pero, si bien no van a ganar, van a ser la llave de muchos ayuntamientos. Muchos ayuntamientos que en los que el PSOE y el PP no van a tener mayoría absoluta, la llave van a ser estos pequeños partidos. Ellos van a ser, en el fondo, los que van a mandar. Así que vamos a ver en qué. Yo estoy deseando que lleguen estas elecciones porque creo. Sí, sí, sí. Sí. Yo, tú sabes que a mí me gusta la política y creo que son unas elecciones muy interesantes. Van a marcar el principio de una nueva etapa en la política de España. Habrá que esperar. Nosotros, de momento, hoy con esos candidatos a la alcaldía de Talavera de la Reina, hoy toda la semana, Marina, allí en decimos hoy de radio. En Castilla-La Mancha, radio, ¿no? Talavera. Ahí en tu magazine, en ahí, el magazine ahí. De OID Radio Talavera, que dirige y conduce nuestro compañero Raúl Gutiérrez, del quien estoy disfrutando en estos momentos de su compañía y que él disfrutará en unos momentos de la mía. Eso es, porque ahí estarás también tú con esos políticos. Sí, estaremos hablando con ellos y preguntándoles, como bien decía Diana, sobre sus programas electorales en cuanto a discapacidad y en cuanto a la OID. Concretamente aquí en la ciudad. El sábado estuvo además Rosa Díez en televisión, en La Sexta. Y quiero decir que nuestro amigo Eugenio Moreno es de UPyD. Ajá. Entonces estará hoy con nosotros también en ese magazine. Pero bueno, eso será a partir de las 11:30, como bien ha dicho Marina. Ahora seguimos escuchando a Manuela Illescas, porque también le preguntamos por el estilo de música que escucha mientras trabaja y esas cosas, ¿no? Ajá. Pues la verdad que como estamos todo el día trabajando, cuando llego a casa casi no escucho música, pero a lo mejor los fines de semana o cuando voy en el coche me gusta la música variada. Igual puedo escuchar pop, sobre todo me gusta la música en español, y te puedo decir que igual puedo escuchar flamenco que pop español, que música quizá de relajación también, porque hay veces que me cansa mucho el estrés o el estar aquí trabajando y a lo mejor también necesito relajación en ese aspecto. Un poquito de pop, un poquito de música variada, ¿eh? Uh-huh. A ella le va a venir bien escuchar cuando hablemos de musicoterapia. Musicoterapia, eso también me gusta. Fíjate que me llamó antes la atención, ya me lo había llamado, ¿no? La risoterapia, pero la musicoterapia. Hemos hablado en distintas ocasiones aquí en este magazine de esa terapia, que bueno, pues hay dos tipos, digamos, de musicoterapia o de terapias con música. Una es la terapia con música, en la que se pone música para relajar a la persona, etcétera, o despertar alguna sensación, algún sentimiento. Y otra es crear música. ¿Crear música? Crear música. Todos somos capaces de crear música. Muy complicado, supongo, ¿no? Bueno, es para eso están los expertos y orientan. Ya. Bueno, y te tiene que gustar, supongo, la música, claro, para sí. empezar a crear. Dicen que esa es la verdadera musicoterapia, en la que uno es capaz de crear música. ¡Jova! ¡Qué bien! Llama la atención, desde luego. Como nos llama la atención también el estilo de música que escucha y el artista que tiene como favorito o ese grupo, esa banda, el de nuestra amiga Manuela. A ver, ¿cuál es? Pues un poco quizás suavita, que no moleste mucho a los oídos tampoco. Y nada tampoco en especial. Tengo, vamos, que hay variedad en mis gustos musicales. Ya te digo que igual puedo escuchar a Mocedades que a Ana Belén, que a Dire Street o Eagles o el Lebrijano. Que cualquier música me gusta. Vamos, pues entre Mocedades y Dire Street hay una pequeña diferencia. Hay diferencia, ¿eh? Es verdad, sí. Y pero Mocedades bueno. Que ya se han retirado, ¿no? Bueno, yo creo que sigue ahí. Daban un último concierto o algo así hace poquito tiempo, sí, además muy cerca eso, de aquí, de Talavera sí. de la Reina. Pero esas canciones se irán ahí como Eres tú, ¿no? A mí me encantaba Mocedades, pero el auténtico, el primero. ¿El primero? Sí, el que eran casi todos hermanos. Vamos a saber, después de saber los gustos musicales de nuestra amiga, qué canción le gustaría escuchar y dedicar. Bueno, pues me gustaría escuchar alguna canción de Mara Anthony. Si puede ser Valió la Pena, si no, pues me da igual cualquiera de ellas porque me gusta casi todo lo de Mar. Y dedicársela, bueno, pues sobre todo a todos los compañeros de la OIS en Cádiz y por supuesto también pues a nivel nacional a todos los compañeros que estén escuchando la radio en este momento. ¿Ves? En eso también coinciden nuestros amigos, ¿eh? Dedicar a todos los compañeros esas canciones. Claro, ya son conscientes de que hay mucha gente que está conectada a estas ondas, las de OIS de Radio Nacional, que este magazine se hace para todos aquellos que quieran conectarse, pero específicamente y especialmente para esas personas que trabajan en la OIS, ¿no? Para que se sientan más identificados, porque hablamos, como pueden escuchar, con compañeros, con delegados, con delegaciones, con vendedores. Entonces es un sitio donde pueden acudir, Marina, y eso está muy bien. Hombre, sin duda alguna. Tener una referencia, ¿eh? Y uh-huh. saber que allá al compañero de Cádiz o a la compañera pues le sucede lo que le sucede al de Galicia. ¿Mm? Y que todos se sienten tan satisfechos de ayudar a los demás y de trabajar en la OIS. Y por eso vamos a darle en el gusto a Manuela Illescas con esa canción de Marc Anthony. Valió la pena, ¿no? Valió la pena. Vamos allá. Responden mis porqués, me inspiran tus palabras y mi casa está en tu piel. Qué tierno amor, mi devoción, viniste a ser mi religión, mi dulce sentimiento, de nada me arrepiento. Que vivan los momentos en tu boca y en tu cuerpo. ¿Tienes un negocio y la contabilidad te trae de cabeza? En Aserdisca nos ocupamos de todo. Somos una asesoría jurídica, laboral y contable. Ofrecemos nuestros servicios tanto a empresas, autónomos como particulares. Porque tus finanzas son importantes, deja que los profesionales de Aserdisca conduzcan tus pasos. Llámanos al teléfono 925-05-4000 y cuéntanos qué necesitas. Porque apostamos por el apoyo a las familias en la vivienda de mayores. Balcón de Gredos, cuidamos de los que más quieres. Visita Balcón de Gredos en la calzada de Oropesa y conoce nuestras instalaciones. Ofrecemos rehabilitación, terapia ocupacional, orientación social y animación sociocultural. Llámanos al 925 45 2101 e infórmate. La organización impulsora de discapacitados contribuye para que muchas personas con y sin discapacidad puedan encontrar trabajo. Más de 3.000 ya lo han hecho en toda España. Tú también puedes trabajar con nosotros. Si eres discapacitado, llámanos al 902-113-883 y si no lo eres, apóyanos adquiriendo el euroboleto de la OIZ. Organización impulsora de discapacitados. Cada día somos más grandes gracias a ti. La organización impulsora de discapacitados... más cerca de ti. Esto es Mundo OIZ con Raúl Gutiérrez. Pues esto es el Mundo OIZ con Raúl Gutiérrez, efectivamente, en este magazine de hoy Radio Nacional, a que ya echaban de menos esta musiquilla. Sí, sí, sí, todos. Yo también, ¿eh? Yo también, porque a mí me gusta mucho hablar con esas personas, con esos vendedores. Hay muchísimos, la mayoría son más salados, Marina, y te dicen unas cosas que sí, ¿no? Me gusta esa gente tan cercana, ¿eh? Y que están ahí, y además eso hace, porque a la hora de vender también... Cuando te encuentras a gente, porque yo digo, y estrategias y demás que utilizáis, y sobre todo la educación y la simpatía. Eso lo dicen muchos, ¿eh? Es lo que prima. Y dicen, y escuchar, aprender a escuchar. Sí. Hay muchos que sirven ahí un poco de consejeros, o sobre todo los que están siempre en los mismos sitios, en las puertas de los hospitales y demás, que ya se conocen la vida del que pasa por allí, y bueno, pues le cuentan, pues miren, pues mi hijo esto, lo otro, tal. Tú lo dices por las palabras bonitas que te dijo nuestro compañero, ¿eh? Nuestro compañero allá en Málaga, que sí. Bueno, también. Que te dijo, bueno, vamos a recordar lo que tú decías, a ver, bueno, le dije, a ver qué número nos venderías hoy, y decías tú, sí, sí, a ver qué número nos das, y él dijo, el 10. ¿Te acuerdas? Sí. Y decías tú el 10 y dijo, claro, Marina, señora, porque usted señora. Es una mujer 10. ¿Fue así? Claro, claro. No lo recuerdo yo así, pero bueno, qué bien. Una mujer 10 tiene que coger el 10. Pues sí, fue muy salado. Y usted, Raúl, el 9. Es verdad, ahora sí. Es verdad, Raúl el 9. Qué bueno. Que yo le dije, pues si es más guapo Raúl que yo. Qué bueno es. Ay, bueno, pero a quien no conocemos es a David Aguado. Yo no he tenido el gusto de hablar con él, tú sí. Así sí, que sí, vamos sí. A conocerle ahora. Está muy cerca de nosotros en Sonseca, sí, ¿eh? Sí, sí, tenemos que invitarle, que venga un día. Lo ha pasado francamente mal, porque en Sonseca lo tienen complicado también. El acoso de la Guardia 11, Civil, ¿no? Está ahí acuciando y no dejan a nadie. Entonces, ¿qué pasa? Que estas personas que intentan comercializar el boleto en esta localidad lo tienen francamente difícil. Nuestro amigo está muy desanimado y ya veremos a ver si puede volver a retomar la actividad, porque ganas no le faltan. Pero claro, ante el acecho de personas como este sargento, que parece ser que en cuanto ven que hay un vendedor nuevo, van y le enfilan y van a por él, pues eso es muy complicado. Pues vamos a ver qué nos cuenta para poderle dar ánimo. A ver, David, cuéntanos. David, buenos días. Buenos días. Cuéntame qué pasó concretamente hace un mes más o menos. Me lo quitaron. Te quitaron los boletos, ¿no? Te los incautaron. Me quitaron los boletos, sí. Ajá, ¿tú dónde estabas? Estaba vendiendo a un cliente. Ajá. ¿Y en ese momento llegó la policía y te los quitó? Sí, sargento. El sargento, ¿y tú cómo te quedaste? Pues me quedé alucinado. Porque a ti esto no te había pasado antes, ¿no? Nunca, nunca. Ajá. ¿Cuánto tiempo llevas tú en la OIZ? Lo haré... dos meses por ahí. Dos meses. ¿Y a ti te habían informado de que esto podría suceder o no? No. O sea, tú no sabías nada y te quedaste a cuadros, claro, ¿no? Me quedé desesperado, sí. Ya, ¿tú conocías a la OID antes? No. ¿Y por qué llegaste tú a la OID? ¿Por qué quisiste vender los boletos? Porque quería sacarme algo de dinero. Claro, que actualmente no trabajas, ¿no? No trabajo, no. Ajá, ¿cuánto tiempo llevas parado? Llevaré 5 años. ¿5 años ya? Sí. Está el asunto mal, ¿no? Pero muy mal está. Ajá, y por eso dijiste, bueno, pues vamos a la OID y intento buscarme un poco la vida, ¿no? Claro. Ajá, pero ¿quién te llevó a ti hasta la OID? Mi hermana. ¿Tu hermana, que la conocía, la organización? Sí. Ajá, y sabía que en Talavera hay una central, ¿verdad? En Talavera funciona muy bien. Hay una central, sí. Ajá. ¿Y tú conoces algún otro vendedor de Sonseca? Conozco a uno, sí. Un chiquito discapacitado que vendía muchísimo y le quitaron toda la ilusión, ¿verdad? Claro, lo quitaron. El mismo sargento, además, creo. Sí. ¿Y qué pasa con ese sargento? ¿Por qué va por vosotros? Pues muy mal. ¿Y por qué motivo va por vosotros? Porque hay aquí uno de la 11 y se lo dijeron, no sé lo que pasó. Ya. Se chivó y se lo dijo y me... ¿Y tú ese tiempo que estuviste, qué tal te iba? ¿Cómo vendías tú de bien? Iba regular. ¿Sí? Vendía, pero un poquito. Ya, porque igual la gente, bueno, pues ahí en Sonseca no conocía tanto la OID, ¿no? Claro, decían que era ilegal, cosas de esas. Ya. Entonces tú dijiste, bueno, de esta forma lo tengo muy, muy complicado. Claro. Porque el sargento, ¿qué te dijo cuando te los quitó? Me dijo que era ilegal. Había salido una nueva orden, que esto era ilegal. Ya. Muy bien. Y ahora entonces no vendes, ¿no? Ahora no hago nada. ¿Y cómo llegabas tú a la gente? ¿De qué forma? Porque cuando uno no conoce la OID, pues claro, le cuesta involucrarse un poquito dentro de lo que es la organización, cómo vender. ¿Tú cómo lo hacías? Pues yo informaba. Ajá. ¿Y estabas bien informado tú? Yo sí. A ver, cuéntanos, ¿qué decías? Pues que se vendía el cupón de la OID, que iba con la 11. Pues muy bien. ¿Y tenías muchos clientes ya? Tenía unos poquitos. ¿Sí? Sí. Vaya, es una faena, ¿no? ¿Te parece? Esto es una faena, sí. Claro, porque, oye, tú no estabas haciendo nada ilegal, porque la OID no es que sea ilegal, está presente en toda España, lo sabes, ¿no? Sí, eso me dijo Miguel. Efectivamente. ¿Quién es Miguel? Pues chico de que yo fui a apuntarme. Ajá. Efectivamente. Pues a falta de esa... bueno, ese último trámite que le queda a la OID, que el Estado le tiene que dar y que no quiere darle, pues estamos a expensas de esa resolución, pero la OID es completamente legal, paga todos sus impuestos, etcétera, etcétera. Lo que pasa es que, claro, que como ves con gente, como en este caso el sargento de Sonseca, pues se te hace la vida imposible, ¿verdad? Vale. Claro. ¿Tú tuviste alguna experiencia durante esos meses con algún cliente? ¿Llegaste a dar algún premio? O... Sí, di uno de 50. ¿Diste un premio de 50 euros? Sí, señor. ¿Y qué tal? Cuéntame cómo fue esa impresión de dar un premio de 50 euros y cobrarlo el afortunado. Claro. ¿Y qué te dijo el afortunado? Me dio las gracias. ¿Ya? O sea que ya tenías ahí un cliente fijo. Claro. Si hubieses continuado. A ver, si hubiera estado, tenía muchos. Ya, porque en Sonseca os conocéis todos, seguro, ¿no? Sí, tengo buena relación. Claro, es decir, habitantes, ¿cuántos habitantes tiene Sonseca? Unos 17.000. Bueno, o sea que tú te podías haber hecho con una clientela bastante buena, yo creo, ¿no? Claro. Porque a ti te conocerá todo el mundo. Me conoce todo el mundo. Claro, y tú dijiste, bueno, es una buena oportunidad, ¿no? Claro. ¿Y te levantabas prontito para ir a vender el boleto o qué? Oh, a las 9 de la mañana. ¿Y dónde ibas tú, concretamente? ¿A qué zona? Pues iba aquí en Sonseca, hacia el panadero, uh-huh. Ahorra más, los bares. Ya. Y un poquito más. O sea que si te hubiesen dejado, yo detecto que hubieses tenido bastante éxito, ¿no? Hubiera vendido bastante, sí. Claro, y hubiese sido una gran competencia para esa persona que está ahí, claro, vendiendo el cupón de la 11, ¿no? Claro. Y por eso es por lo que fueron a por ti, evidentemente. Sí. seguiría, yo qué sé. Claro. Oye, ¿a ti quién te ha apoyado? ¿Quién te dijo, vamos, adelante, ponte a vender boletos? ¿Quién fue la persona que te animó a ti? Mi hermana me animó. ¿Y tu hermana también está vendiendo o ha vendido en alguna ocasión o qué? Lo estuvo vendiendo conmigo. ¿Aquí, en Sonseca también? No, en Argés. ¿En Argés? ¿Y en Argés qué tal? Dice que, bueno, se le daba un poquito peor, pero bueno. Pero no tenía las trabas que tenías tú, por ejemplo, claro, con el sargento, ¿no? Allí no había nadie que le pusiese trabas. Allí no. Vaya, perfecto. Pues ahora, ¿cuál es tu deseo? Que le otorguen esa licencia definitiva a la UICE para poder vender. Exactamente, si se puede, adelante. O sea, que tú en el momento en el que veas que es factible, sigues adelante, ¿no? Sigo con ello, sí. Muy bien, pues nada, amigo, te deseamos muchísima suerte y, por supuesto, por atendernos esta llamada. Nos gustaría ponerte también una canción a través de esta radio, la radio de la UID. Cuéntanos qué grupo, qué artista te gusta a ti. Pues me gusta Juan Magán. Juan Magán, ¿te gusta cómo se llama este estilo? Ay. Si tú no quisieras. Si tú no quisieras, el reggaetón, ¿verdad? Sí. Bueno, pues si tú no quisieras, va a sonar para ti. ¿Y para qué persona? ¿A quién te gustaría dedicar esta canción también? A toda la familia. Perfecto, pues para toda tu familia, David, esta canción que va a sonar. Y mucha suerte, esperemos que se pueda solucionar esta situación y pueda seguir vendiendo, ¿vale? Vale. David, muchas gracias. Adiós. Hasta luego. Bueno, pues vamos a ponerle por lo menos esa canción que le apetece escuchar y que le apetece dedicar, de Juan Magán. Vamos a ver si a partir de ahora, David, encuentras más ánimo para seguir trabajando con la Organización Impulsora de Discapacitados. Maxi es tan guapa, es tan bonita, tiene una cara de princesita, mi bomboncito de carne y hueso, que se derrite al darme un beso. Inteligente, no creen los chicos, ella es valiente, no sé si me explico. Independiente, qué gusto tenerte delante de mí pa' que vea la gente que yo te quiero y te tengo en mi mente. Ay, ay, ay, ay, ay, si no te quisiera, ¿cómo podría cantar? Todo lo que siento, todo lo que me das, es algo que expreso con mi ay, ay, ay. Y vuelvo y ay, ay, ay, ay, ay, si no te quisiera, ¿cómo podría cantar? Todo lo que siento, todo lo que me das, es algo que expreso con mi ay, ay, ay. Belinda, you make me feel so alive. When I'm with you, I touch the sky. You make me feel so quisiera, ¿cómo podré cantar todo lo que siento? En OID Radio, seguimos a tu lado. Hola, soy una de las muchas personas que colabora con la OID comprando su euroboleto. Por tan solo un euro diario, ayudas a muchas personas con discapacidad y al mismo tiempo tengo la opción de hacerme millonario. ¿Y a ti? ¿No te gustaría serlo? Organización Impulsora de Discapacitados, 902-113-883. Si eres discapacitado, llámanos. Si no lo eres, apóyanos. Contamos contigo. La Organización Impulsora de Discapacitados contribuye para que muchas personas con y sin discapacidad puedan encontrar trabajo. Más de 3.000 ya lo han hecho en toda España. Tú también puedes trabajar con nosotros. Si eres discapacitado, llámanos al 902 11 38 83. Si no lo eres, apóyanos adquiriendo el euroboleto de la OID. Organización Impulsora de Discapacitados. Cada día somos más grandes. Gracias a ti. Todos somos OID, con Diana González. En este magazine de OID Radio Nacional volvemos a saludar a nuestra amiga Diana. Buenos días, Diana. Diana González, hola, Diana, ¿qué tal? No le gusta solo Diana. Que me ha parecido que ibas a decir Diana González y te has quedado ahí. Es que estamos un poco de lunes, ¿eh? Y nos cuesta esto de incorporarnos después de tres días lunes, de puente. Tras puente, claro. Entonces, bueno, pues aquí estamos, empezando nuevo mes, mayo. Ya está aquí la primavera, Marina. Uh-huh. Ya está aquí la primavera con la alergia, el polen, los pajaritos que suenan por aquí en nuestra ventana porque debe haber un nido aquí al lado. Y bueno, pues bien, bien, con los pros y los contras de todo, como pues siempre. Pues claro que sí. Toda la mejor vida está hecha de pros y de contras. ¿Qué mejor manera de empezar un mes que recordando lo bueno del último, te parece? Efectivamente. Estamos a lunes, sabemos. Esos serían los pros, ¿no? Sí, estamos a lunes. Sabemos que los compañeros, pues bueno, hoy tienen mucho jaleo en las delegaciones porque están cerrando las cuentas de la semana, porque, bueno, porque esos tres días de puente también están para ellos. Y hoy la rutina, ¿no? El día a día de las oficinas, pues es un poco complicado para charlar en directo con algunos de ellos. Así que si te parece, Marina, pues eso, vamos a recordar esos últimos premios que llegaban de manos del Euroboleto de la OID y que, bueno, han podido pasar un poquito desapercibidos, ¿no?, por esta campaña, ¿no?, en las redes sociales que lanza nuestra organización OID Somos Todos, boicota la Sexta. Tenemos muy claro que tenemos que defender el papel de nuestra organización, esos 26 años de lucha, y en las últimas semanas por eso hemos venido haciendo una programación especial aquí en OID Radio a nivel nacional para, bueno, pues ir dando cabida y dando voz a todos los nuevos acontecimientos que llegaban, todas esas voces de apoyo que querían sumarse a esta campaña, y parece que los premios, pues eso, quedan un poquito en el aire. Así que si te parece, vamos a recordar todos esos premios. Concretamente, los dos últimos, vamos a recordar las palabras de los compañeros, porque el pasado 21 de abril llegaba un nuevo premio hasta Villanueva de la Serena. Es una localidad de Badajoz, en Extremadura. Y bueno, pues otros 200.000 euros en premios se marchaban para allá. Vamos a escuchar a Raúl Sánchez, que es el director de Badajoz, el encargado de supervisar, ¿no?, todo el trabajo de Villanueva, pese que allí en Villanueva también tenemos una compañera que normalmente hace las tardes. Y bueno, vamos a escuchar cómo vivían este nuevo premio, 200.000 euros en premios que llegaban ni más ni menos el 21 de abril. Pues bien, se ha repartido muy bien porque se vendieron los 10 boletos y, Edor, ¿no?, y uno de ellos lo ha tocado al vendedor, o sea que fenomenal. Doble alegría. Me alegro muchísimo que haya tocado al vendedor y a esas 9 personas más. El vendedor está que no entra. El vendedor está pues súper contento. Le llamé anoche para decir eso porque ayer estuve hasta tarde en la oficina, estuve haciendo unas cositas y cuando vi el número pues sale sobre las 9:30 vacile, donde nosotros lo tenemos allá. Y lo vi y digo, hombre, pero si yo creo que este número lo tengo yo. Y vi que le tenía ese vendedor y le llamé rápido, oye, mira, que has dado el premio. No se lo creía, ¿no? Bueno, no. Y digo, míralo tú y corroborar que es tu premio porque lo mismo me he confundido yo. Y me colgó y luego al ratillo me llama, que sí, que encima me ha tocado a mí, que me suelo quedar dos, pero me queda uno nada más. Y me ha pegado y digo, mira, pues fenomenal. Me dio mucha alegría, de verdad, porque un vendedor que lleva 11 años con nosotros y luchador como él solo, un discapacitado que tiene un 45% de discapacidad, creo, y es una bellísima persona. Y bueno, pues me alegro un montón de que le haya tocado a él y a las 9 personas más que le ha repartido. ¿Habéis tenido los primeros contactos con alguno de los agraciados ya llamado a la delegación? De momento no, porque como este vendedor lleva a dos o tres pueblos, uh-huh, no solo lleva, o sea, este vendedor está en Nueva Villar de Pela, ¿vale? Uh-huh. también lleva un pueblo que se llama Madrigalejo y ¿sí? Obando. Y, o sea, bueno, son tres pueblecitos que están cerquita y él lo que hace, entonces pues lo mismo... Él está localizando a sus clientes, claro, ¿no? Él, pues, lo mismo hoy o mañana, oye, mira, pues me ha atacado, ¿no? O sea, hasta que nos entre la gente un poco, porque, hombre, por la mañana a primera hora pues no se entera mucho la gente. Villanueva va a venir muy bien y por toda esa zona, por todos esos pueblos de ahí va a venir muy bien porque claro, esa zona pues es agrícola, más que nada, y ahora pues hay mucho paro y muchas cosas. Luego cuando viene la época buena de la agricultura, pues sí, ahí se mueve más gente, pero ahí hay paro, bueno, como en todos lados. ¿Cuántos trabajadores tenemos nosotros en la zona? En Villanueva tendremos unos 10-12 vendedores en esa zona, y después, bueno, por toda la provincia de Badajoz tenemos unos 55 así, 50-55. Fíjate cómo últimamente los premios están cayendo siempre en sitios que... Bueno, es que yo creo que caen bien en todas partes. Pero es muy repartido, Marina, lo que hablamos. Sí. Pues este vendedor, que José Manuel, creo que es su nombre, y bueno, pues que se desplaza por diferentes municipios, pues ya conocen las comarcas en España, ¿no? Pues municipios que están muy juntitos. Él nos decía que se levanta muy temprano, que a las 6 de la mañana ya está en pie y va, pues eso, recorriendo, ¿no?, los diferentes pueblecitos que tienen cerca de su domicilio, y todavía estaban buscando agraciados cuando charlamos con ellos. ¿Te parece? Vamos a escuchar. Vamos a escucharle, a ver. A este vendedor que lleva 11 años, ni más ni menos, trabajando con nosotros. Estoy contento y nervioso porque no he pegado ojo. Que va, no he dormido nada de haberme enterado que había dado el premio. Pues yo personalmente, la primera vez que lo he dado en 11 años, que llevo con la OIR. Y la verdad que... me imagino que esto me subirá la venta. José María, nos comentaba Raúl que, bueno, sí, todavía no lo tenéis localizados a todos los agraciados. Imagino que tú debes saber ya más o menos quién es alguno de ellos. Clientela habitual, supongo, ¿no? Después de 11 años con nosotros, ya tendrás clientes fijos. Sí, yo creo que son todos clientela fija. Lo que pasa que, como no cogen siempre el mismo número, claro, no sé si lo tienen, pero... sí que son todos clientela fija, todos los que tengo. Doble alegría, ¿eh? Porque encima cuando uno sabe a quién llega y la falta que hace en alguna familia, pues se vive con mucha emoción. Como tú dices, que es imposible pegar ojo. Que sí, que todo el mundo hoy en día lo necesita, que vean alguna alegría, alguna salida económica en casa, que está la cosa por aquí, por Extremadura, sobre todo por los pueblos donde yo circulo, está bastante fastidiada, ¿eh? Bueno, pues ahí estaban las palabras de José María, le llamaba yo José Manuel, me he despistado un poquillo, pues muy contento, imagínate, Marina, su primer premio a las 5 cifras. Después de 11 años, ya está bien. Ya está bien, y encima, bueno, pues eso, que se quedaba con un pellizquito, pues que siempre quieras que no, hace ilusión para la hipoteca, como él decía, para la hipoteca. Hombre, es que hace falta, a mí pues, no me vendría nada mal tampoco uno para la hipoteca, ¿eh? Pues nada, ya sabes, esta noche por un euro, con el euroboleto de la OIR. Todavía no he comprobado el del viernes, voy a ver. Jugamos por 250.000 euros en premios. Así que nada, de esta forma empezamos este mes de mayo, recordando esos últimos premios, este que recaía en Villanueva de la Serena, en Badajoz, el día 21 de abril. ¡Qué alegría, de verdad! Alegría, claro que sí. Y, como decimos, los pros de la OIR, de la Organización Impulsora de Discapacitados. Y ahora, si te parece, te invito a escuchar el espacio musical este que nos prepara Juan Manuel Sepúlveda. ¿A quién conocemos hoy? Tan, tan, tan, tan, tan. Venga, vamos a poder escuchar esos primeros acordes. Lo dejo de sorpresa. Ahí va. Confieso que a veces soy cuerdo y a veces loco. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Bienvenidos a nuestra sección musical de OIR Radio Nacional. En esta mañana nuestro primer invitado es Julio Iglesias. Tengo que olvidar las que voy olvido. Mujeres en mi vida hubo que me quisieron. Pero he de confesar que otras también me hirieron. Julio Iglesias, nuestro primer invitado a la mañana de la radio OIR Radio Nacional para nuestra sección musical. Y es que yo amo la vida y a buen amor. Quiero un enseñarte un camino en el mar, un lugar donde nadie ha podido llegar, donde el viento es amigo, la brisa un suspiro que abraza tu cuerpo pequeño al pasar. Quiero que tú me acompañes, mujer, que mi canto amanezca, domino en tu piel, y decirte al oído, sin miedo al olvido, mis versos queridos, mis versos de ayer. Quiero perderme en tu cuerpo y anclar en tu puerto mi barca vacía de amor, escribir en la arena mi llanto y mi pena, dejando a las olas borrar mi dolor. Quiero que tú me acompañes, mujer, que compartas conmigo tu vida y después, cuando el viento de otoño acaricie tu sien, estar juntos y unidos iguales que ayer. Quiero enseñarte un camino en el mar, un lugar donde nadie ha podido llegar, donde el viento es amigo, la brisa un suspiro, que abraza tu cuerpo pequeño al pasar. Quiero que tú me acompañes, mujer, que mi canto amanezca dormido en tu piel, y decirte al oído, sin miedo al olvido, mis versos queridos, mis versos de ayer. Quiero perderme en tu cuerpo y anclar en tu puerto mi barca vacía de amor, escribir en la arena mi llanto y mi pena, dejando a las olas borrar mi dolor. Quiero que tú me acompañes, mujer, que compartas conmigo tu vida y después, cuando el viento de otoño acaricie tu sien, estar juntos y unidos iguales que ayer. Julio Iglesias es nuestro primer invitado en esta mañana de Oír Radio Nacional en nuestra sección musical. Julio José Iglesias de la Cuerva, conocido como Julio Iglesias, nace en Madrid el 23 de septiembre de 1943, cantante, compositor y empresario español. Confieso que a veces ha sido galardonado en dos ocasiones con el premio Record Guinness en 1983 como el artista que más discos ha vendido en más idiomas en el mundo y el año 2013 como el artista latino que más discos ha vendido de la historia. Es reconocido como el cantante europeo con más éxito comercial a nivel internacional hasta hoy día. Es uno de los 10 mayores vendedores de discos en la historia de la música, habiendo vendido más de 300 millones. De sus 80 álbumes editados en todo el mundo hasta la fecha en 14 idiomas, más de 2.600 discos de oro y platino certificados. Se estima que durante su carrera ha ofrecido más de 500 conciertos, o 5.000 conciertos mejor dicho, actuando para más de 60 millones de personas en los 5 continentes. En abril del 2013, el cantante fue galardonado en Pekín como el primer y más popular artista internacional en China. Asimismo, es el mayor vendedor extranjero de discos en países tales como Brasil, Francia, Rumanía o Italia. En su natal España, es el artista que más ha vendido con 23 millones de discos, aún no superado ese récord. Julio Iglesias, nuestro invitado para la mañana de Oír Radio Nacional y nuestra sección musical. Llamo así la vida y tomo de todo un poco. Me gustan las mujeres, me gusta el vino. Soy de aquellos que sueñan con la libertad.

Pues si te parece, Marina, vamos a sondear un poquito las redes sociales, porque ya sabes que estamos, bueno, pues como locos, ¿no? Con esta campaña, OID somos todos, cada vez más personas se suman a nuestra causa y eso se nota en nuestros perfiles en las redes sociales. Podemos decir a esta hora, Marina, que ya hemos pasado los 6.000 me gusta en nuestra fanpage de Facebook. Es una auténtica pasada, ¿eh? Entonces hemos cumplido el récord que nos habíamos propuesto. Hombre, estábamos hablando que el jueves creo que teníamos en torno a los 5.700. Pues concretamente a esta hora, a las 10 y 50 minutos de este lunes 4 de mayo, nuestros me gusta en Facebook suponen 6.157 personas que han dado a me gusta, que les interesa la información, todas aquellas cosas que publicamos en nuestro perfil de Facebook. ¿Qué te parece? Una auténtica pasada, ¿eh? Pues sí, una buena noticia, aunque también tenemos que hacer, y que viene reflejado en esta página, en OID, Organización Impulsora de Discapacitados, tenemos que lamentar el fallecimiento de uno de nuestros compañeros. Dice concretamente en este perfil OID, Organización Impulsora de Discapacitados, dice: hoy queremos rendir un homenaje a nuestro compañero de Zaragoza, José Luis Viseido, que desgraciadamente nos dejó ayer, bueno, en este caso antes de ayer ya, de manera repentina. Desde la Organización Impulsora de Discapacitados queremos mostrar nuestro más sentido pésame a toda su familia. José Luis, gracias por dedicarnos tu valentía y siempre te recordaremos. En la OID nunca olvidamos a los compañeros que en su día apostaron por esta entidad y se fueron sin el reconocimiento pleno a su labor. Siempre honraremos tu memoria. Descansa en paz, compañero. Tus compañeros de la OID no te olvidaremos. Y desde aquí, desde OID Radio Nacional, por supuesto, mandar el nuestro más sentido pésame a todos sus compañeros de la delegación y también, como no, a su familia. Una de las noticias destacadas de esta página también ha sido esa que aparecía como que la OID desenmascaraba a la 11 en esa reunión del CERMI, ¿verdad? Pues sí, Marina, y a continuación vamos a escuchar el microespacio sobre este asunto. El vídeo completo lo pueden encontrar en nuestro canal de YouTube bajo ese título, La OID desenmascara a la 11. Y bueno, como les digo, a continuación en ese microespacio en el que damos cuenta de la última hora de esta organización, podremos escucharle en su totalidad si desean visionar las imágenes, como les decimos, a través de nuestro canal en YouTube. Con ese título, La OID desenmascara a la 11, pueden ver todas las imágenes. Bueno, el miércoles decíamos que íbamos a llegar a 5.800 y estoy mirando ahora, ya llevamos, ahora mismo acabo de abrir para actualizar ese dato, 6.157. Uh-huh. Estamos superando todos los récords, así que bueno, pues desde aquí muchas gracias a todos los usuarios de Facebook y de Twitter que cada día siguen mandándonos su apoyo y dando a ese me gusta a nuestro perfil en estas redes sociales. Bueno, también han sido días de celebración, no solo de reivindicación, ¿verdad?, y de protesta, sino también días de celebración porque se han cumplido los 20 años de la OID en Canarias y eso también está reflejado en nuestro perfil de Facebook. Claro que sí, este 2015 se cumple ese 20 aniversario de presencia de nuestra organización en las Islas Canarias y allí están, bueno, pues nuestros principales representantes, el presidente y nuestra vicepresidenta, Dionisio González Otero, y por supuesto María Victoria Salas, pues reuniendo a todos nuestros compañeros de las diferentes delegaciones de las diferentes islas, pues para celebrar 20 años de trabajo, que parece poco, pero son tantísimos esfuerzos, tantísimas personas luchando por una misma causa, que hay que celebrarlo porque 20 años no se cumplen todos los días, Marina. Ayer, de hecho, el presidente don Dionisio González Otero y la vicepresidenta María Victoria Salas acudían a Lanzarote para esta celebración. Pues sí, esta semana tocaba Lanzarote, también estuvieron la semana anterior en la isla de Gran Canaria, también en Tenerife, bueno, pues poquito a poco, ¿no?, juntando a todos los compañeros que suponen ya una plantilla en las Islas Canarias de alrededor de 800 personas, Marina, ¿eh? Uh-huh. Todo un récord y yo creo que supera las expectativas que los representantes de nuestra organización se planteaban allá por esos años atrás, ¿no?, cuando comenzaba la actividad en Canarias. Bueno, pues desde aquí invitamos a todos a que visiten este perfil de Facebook, OID, Organización Impulsora de Discapacitados, y también a continuar aquí en OID Radio Nacional con el microespacio. Después vendrá ese programa dedicado a la fisioterapia, fisioterapia para todos. Y recordarles que a partir de las 11:30, 12 menos cuarto más o menos, podrán escuchar en directo desde OID Radio Talavera la entrevista al representante de UPyD, al candidato de UPyD a la alcaldía de Talavera, Eugenio Moreno. Les dejamos ya con este microespacio y les damos, como no, las gracias por su atención. Mañana volveremos, eso sí, otra vez a las 9:30. Hasta mañana. Hasta mañana, Diana. La OID, Organización Impulsora de Discapacitados, te ofrece este espacio. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a este espacio en el que hablaremos de discapacidad. Soy Diana González. La OID planta cara a la ONCE. La Organización Impulsora de Discapacitados se personaba el miércoles 29 en la reunión que mantenía la ONCE con el CERMI y representantes del Gobierno y partidos políticos en el Hotel Villarreal de Madrid. Una vez más, la Organización de Ciegos descalificaba a la OID y la tachaba de ser una organización ilegal. Fue entonces cuando un representante de la OID plantó cara al mismo presidente de la ONCE, al que recriminó defender un monopolio que prohíben las leyes europeas. Delante de todos los asistentes, el compañero de la OID reivindicaba la labor que esta asociación lleva desarrollando 26 años a favor de las personas con discapacidad y que actualmente da un puesto de trabajo a 4.000 personas en España. Vamos a escuchar cómo se sucedieron los hechos dentro de ese hotel, en la capital de España, en Madrid. Y tenemos ejemplos muy cerca de nosotros cada día, que construimos hace muchísimo tiempo, que los ha construido la sociedad. Es que fuera no hay monopolios, ¿eh? Los monopolios solo los hay en España, ¿entienden? Aquí tienen otra asociación de discapacitados que se llama OID. Sí. Estos señores están haciendo, vamos, tremendo. Perdone. Yo perdono. No es por entrar en ese sistema. No perdonan, 26 años de lucha. No, usted no es por entrar. Discúlpeme. Yo me voy ahora mismo, pero que lo sepan todos los diputados y toda la gente, lo que están haciendo ustedes con esta organización. Cuando usted prepara una jornada como esta, yo acudiré encantado a escucharle. Y le esperaremos, si quiere usted venir, porque estará dispuesto a hablar con ustedes. Le pediría. Nos están acosando con las televisiones y con los medios de comunicación. Le pediría. Me voy porque puede quedarse a escucharlo si no desea. Están despidiendo a personas. ¿Puede usted quedarse a escucharlo? Están cambiándolas por medios tecnológicos. Señor, ya. Puede quedarse, si se queda en silencio, en respeto a escucharlo, no tenemos ningún inconveniente. No, pero que ya lo ha dicho usted. Haciendo a esta organización. Bien, ya lo ha dicho usted. Tenemos derecho a trabajar todos. Mercado libre en Europa. Señor. Déjenos trabajar. Señor. Somos 4.000 familias. Señor. Trabajando, discapacitados. Señor. Pero no interrumpas, por favor. No interrumpo, pero por favor, déjenos trabajar. Por favor, señor. Tenemos derecho a comer igual que ustedes. En su turno, por favor. Todos tenemos derecho en este país y fuera de nuestro país, pero de forma legal. Exacto. Todos de forma legal. Ustedes con la administración no nos dejan legalizarnos. No. Quien administra la legalidad o no, no es la ONCE. Todos de forma legal. Y se sorprendería este país si viéramos en dónde acaban los recursos recaudados en nombre de la discapacidad por parte de alguna entidad ilegal. Sí, usted cree. Y eso, como se va a ver pronto. ¿Usted cree? Como se va a ver pronto, ahí muchos nervios. Con la cesta. Yo le pediría. Alonso, la cesta y la ONCE están en conjunto. Perdone usted. Usted ha dicho que ya. Está ya acusando. Señor. Está acusando de un dinero. Señor. Y no tiene derecho a hacer acusaciones de ese tipo. Señor. ¿Puedo continuar? Puede usted continuar, pero sin decir esas barbaridades. Bien. Que esto es una organización sin ánimo de lucro. Ha venido usted a alterar. Sin ánimo de lucro, oiga. Ha venido usted a alterar una reunión donde no está invitado, creo que de forma inadecuada. Es que se están diciendo cosas aquí muy brutas. usted se va calificando como cree oportuno. Claro. Yo le invito a que se quede, a que escuche, pues estoy encantado. Sí, pero por favor, no diga esas cosas porque... No, las digo libremente, usted ha dicho lo que ha creído oportuno. Eso es una acusación, que ese dinero yo se va a enviar. Yo digo libremente lo que creo oportuno y me arriesgo a ello, ¿vale? El vídeo ya está disponible en el portal YouTube. Hasta aquí ha llegado el espacio de hoy. Nosotros volvemos mañana a la misma hora, aquí en Radio 4G. La OID, Organización Impulsora de Discapacitados, te ha ofrecido este espacio.